estás escuchando Push Start. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como Alarjual. Y esta noche de jueves, como ya es costumbre aquí a través de ResetMX.com, estamos transmitiendo totalmente en vivo con invitados, con sorpresas, con más que solo videojuegos. Y bueno, antes que presentemos a nuestra invitada de lujo esta noche, vamos a recordarles la manera de contactarnos, de participar, de interactuar en vivo. Ya saben, en el Twitter nos encuentran como arroba el Push Start, y también en Facebook, para los que no son tan tuiteros, nos encuentran como facebook.com/el Push Start. Ahí nos buscan, ahí estamos en contacto difundiendo la palabra gamer. Y pues bueno, esta invitada seguramente ya la conocen si es que son de la comunidad de Reset. Y si no, de todas formas ahorita la iremos presentando. Me refiero a Chris Castellanos, conocido en Twitter como Christy. Y pues bueno, Christy, bienvenida nuevamente. Me mencionabas ahorita fuera del aire que es tu segundo Push Start y pues te agradecemos nuevamente la invitación. No sé de qué fue el primero, no sé si tú te acuerdas. Yo tampoco me acuerdo, pero sé que no es el segundo. Perfecto, pues bien, Christy, no es su primer programa, pero ¿desde cuándo queríamos que estuviera nuevamente? Para platicar, para que se la pasaran a gusto y que conocieran a alguien más que está haciendo de las suyas en medios digitales. Y pues Chris, ya es costumbre que cada que hay un invitado, pues se presente y nos platique un poco pues, de qué es lo que está haciendo, a qué se dedica, qué es lo que les gusta. No sé si nos podrías decir un pequeño resumen para que la gente que igual no te conoce mucho te vaya ubicando, Chris, de favor. Pues soy Christy. La verdad es que entré a Reset hace como año y medio. Wow, y ahora soy jefa, ascendí. No, pero ya llevo, bueno, haciendo radio de acerca con el tema de videojuegos, pues ya llevo como 4 años. Y ahora también estoy trabajando con True Punch. Okay. Aunque es como más YouTube, video reseñas, y, o sea, como que se mueve más por audiovisual, no solamente no escriben ni es como solo audio, aunque ya antes tenían lo que era radio artillero y ahora están burlando de mí que ando muy tranquila. Sí, no se parece nada, es que Christy 9 Beats es como otra cosa, es como Christy on Drugs. No, para nada, pero ya se me bajó poquito, es que sí entro como en estado hiperactivo. Sí, sí. Entras en otro modo. Es otro, cotorreo. Sí, precisamente. Y pues bueno, ahí como dijo esta Chris, pueden escuchar su programa antes de, si lo quieren escuchar en vivo, pueden escucharlo antes del Push Start. Empieza ahí a las 9 de la noche, aquí mismo por Reset. Y pues los invito a que se la pasen a gusto ahí con el buen Cosmo y sus demás colegas. La pasarán muy bien. Y pues bueno, Chris, te quería invitar y habíamos estando platicando el otro día contigo ahí en el chat, salió el tema este muy interesante acerca de que pues quieren, la gente quiere que estemos hablando todo el tiempo de videojuegos y qué opinas de tal título y de tal evento y de tal cosa que acaba de suceder, ¿no? Y pues no, realmente no somos eso, ¿no? Incluso me diste a entender que pues Christy es más que solo videojuegos y precisamente quería abordar este tema en el programa. Para que la gente entienda un poco más que el estilo de vida de gamers, pues es más que solo eso. No solamente son estar horas y horas frente al monitor. Y no sé, Chris, a ti, para empezar con el tema, ¿a ti qué te gusta más hacer que solamente estar jugando videojuegos, hablando de ellos? No sé, por ahí me cuentan las malas lenguas que te encanta el snowboard, que te encanta estar esquiando en las montañas, pero cuéntanos, ¿qué hace Chris aparte de solo disfrutar los videojuegos? ¿Qué más hace? La verdad es que antes de entrar así como muy de lleno en los videojuegos, porque bueno, trabajo, ¿no? Y no, la verdad es que mis papás odian los videojuegos y entonces siempre para mí, de hecho hasta apenas como que los aceptan, ¿no? Pero antes, pues digo, no había dinero para yo comprármelos, ¿no? No podía trabajar ni nada. Entonces, lo que hacía era desarmar motores. Me encantan los motores. Y wow. Entonces, correr coches, cuarto de milla y los motores automotrices me encantan. Entonces, muchas veces la gente como que solo me quiere hablar de juegos. Entonces, es así como que, a ver, pues también me gustan muchas otras cosas, ¿no? No solamente te puedo hablar de juegos. Me encantan, digo, me encantan, pero me encantan, también me gustan muchas otras cosas. Entonces... ¿Eres algo así como la Tony Stark de los videojuegos? Porque yo no me lo esperaba esto de lo de los autos. Ver, no te imagino desarmando ahí llena de aceite, con un auto desarmándolo. Wow, eso no me lo esperaba. Qué padre, ¿eh? Qué padre que vean. Para que vean, chicos, ahorita muchos están sorprendidos en el chat, por ahí se radiando el sol. Ya me dio miedo, esta es otra Christie. Y precisamente se los advertía antes de que íbamos a platicar en otro tono, íbamos a conocer a otra Christie y íbamos a hablar de un tema bastante interesante. Y pues bueno, Christie, ¿qué más? Aparte de los motores, de la velocidad, eres rápida y furiosa por lo que veo entonces. Pues no, tampoco, porque pues digo, eso solamente se hace en pista, ¿no? Pero también es que la gente como que nunca tiene esta idea de que me pongo como en súper tonto, ¿no? Pero bueno, también me encanta leer. Mi promedio de libros es como bastante alto al año. Y no sé, o sea, hago muchas cosas porque trabajo mucho. Entonces tengo realmente poco tiempo para jugar. En realidad sí tengo muy poco tiempo para jugar, aprovechando mis noches de insomnio. ¿Qué te espanto por ahí? ¿Qué pasó, Chris? Mano. Mi hermano me asustó. No, bueno, los hermanos. Wow. Y ahorita que salió de los hermanos, ¿sí juegas con él? Sí, de hecho tengo cuatro. Tengo dos hermanas y dos hermanos. Y entonces, pues, como se imaginarán, jugar videojuegos era súper divertido, porque siempre había quien jugara contigo, ¿no? Retas y así, entonces siempre fue muy, muy divertido. Pero, pues, no es como... disculpen todos por haberles gritado, no fue mi intención. Sí, a varios los espantaste. Perdón, los que traen audífonos, pobrecitos, perdón. Ay, de verdad, disculpen. Al rato le voy a poner una madriz. Pero... Ok. Se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Ah, sí. Ahora sí, bienvenidos a Nine Bits otra vez. No, no es cierto. No, estamos en lo de los hermanos, que es sí. Lo bueno, ¿no? Tener un grupo grande de hermanos, puedes jugar, no tienes que esperar al amiguito o la amiguita. Sí. De hecho, sí, es bastante bueno por eso. Pero sí... siempre, pues, de que, no sé, teníamos un Play 2 y era jugar Twisted Metal y siempre éramos dos, ¿no? O Burnout y siempre éramos dos. Entonces, dice Omar que es mentira, que odia tanto. No, pero llega un punto en el que, por ejemplo, mi hermano más grande tiene 29 años y mi hermano más chico tiene 19. Entonces, en esos 10 años, pues, todos ya nos llevamos muy bien. Y... pues es bastante divertido porque de hecho mis dos hermanas no juegan nada de eso. Entonces mis dos hermanos y yo, por ejemplo, tenemos Steam los tres y tenemos Family Sharing y a veces uno compra juegos y otro y así. Entonces está la librería crece, ¿no? Y entre los tres pues, tenemos buen stock de juegos. Qué bien. Sí, qué bien. Y que puedas compartir esto en familia y como dices, ampliar... ese gusto con un ser querido, creo que va a ser increíble. Creo que lo más cercano que ha estado a eso, Chris, ha sido con primos. Y ya más, era más en la infancia, hoy en día no tanto. Pasó eso de que muchos crecen y les dejan de gustar. y pues tú eres el único raro de la familia que te siguen gustando, ¿no? Ya sabes cómo. Claro. Cómo, lo que ocurre. Y Chris, ahorita que comentas lo de ya esto, lo de la hermandad y los videojuegos, antes que sigamos, gente ahí en el chat, me gustaría que nos fueran diciendo, así como Chris, así como su servidor, nos encantan los videojuegos, pero ¿qué más les gusta? ¿Qué más hacen? ¿Qué disfrutan? ¿Les gusta ir al cine? ¿Les gusta leer libros? ¿Les gusta salir a caminar? ¿Les gusta practicar algún deporte? ¿Les gusta tejer chambritas o algo? Me gustaría que me dijeran para que simplemente la gente se quite ese estigma. La gente se quite ese estigma de que solamente estamos tras videojuegos, que realmente somos más que solo eso. Es precisamente que quería abordar el tema. Por ejemplo, a mí me gusta, por supuesto, ir al cine. Me encanta, disfruto mucho de ver películas. Ya hablando de actividades, me encanta. Últimamente, estos meses, le he agarrado un cariño especial a este deporte llamado parkour. Me ha encantado, es súper recomendable ese. Si tienen por ahí y chance de practicarlo con alguien, se los recomiendo. Es lo que les digo, ¿no? No somos tantos videojuegos. Y de hecho, me entristece decirles, chicos, y se han dado cuenta, ya no tengo tanto tiempo de jugar. Realmente es poco el tiempo que ya le puedo dedicar. Me sigue gustando, pero es raro. Pero me gustaría que ustedes nos fueran diciendo qué les gusta, qué les encanta, aparte de solo los videojuegos. Por ejemplo, Lost in House dice por aquí, leer creepypastas, editar videos y, aunque no lo crean, estudiar mi carrera. Exacto, ¿no? También muchos de ustedes son estudiantes, algunos incluso hasta son padres, tienen ahí el placer de ya compartir con sus hijos, más que solo videojuegos. Y pues bueno, por ahí son de las cositas que nos están compartiendo. Y pues dice por ahí, yo soy soldador pro y me gusta mucho, es divertido. Ah, pues perfecto. Dice Cross Dan, yo soy borracho, no bueno. También se vale. A mí me gusta leer y programar, dice Juan Carlos. ¿Qué me dice por ahí? Pues bueno, váyanos diciendo, dice Goku, yo dibujar y cantar en la regadera. Está bien, ¿no? El chiste es que les apasione, que les guste, que se diviertan. Y pues bueno, Chris, ¿tú piensas acerca de esto, de estos estigmas, de estas etiquetas, que luego, ya sabes, caen en el cliché de, no, el videojuego es el típico gordito, antisocial, que no le guste? Y cuando esto ya no es cierto, ¿no? Más en estos días que prácticamente nuestra generación se vio influenciada por videojuegos. Ya crecimos y qué padre que sigamos, que sigan siendo parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Creo que todas esas estigmas ya se han roto. O no sé cómo tú lo ves. ¿Tú crees que sigue hoy en día señalado este cliché del videojugador? Sí, claro. La verdad es que, bueno, en mi caso, como soy mujer, seguido me pasa que ay, la gente. Entonces llegan y me dicen, no es cierto que tú juegas videojuegos. Y yo así como, ¿y por qué no? Y dicen, pues es que tú no pareces vato. Y así como que, vato. Ok. Y yo, no, pues sí, sí juego. Me dicen, claro que no. Y por ejemplo, a veces llegan comentarios, pues digo, cuando estoy en YouTube, pues bueno, te llegan comentarios de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que hasta me dice que ni de fanservice sirvo, o sea, que estoy estúpida y que ni de fanservice, ¿no? Entonces, bueno, ok, cada quien. Y, por ejemplo, con a veces mis amigas, tengo poquitas, pero tengo, me dicen, y cuando estás ahí, dicen, ¿no son así como puros gordos? Y le dije, claro que no, ¿no? O sea, sí, mucha gente tiene esa idea todavía. Como que no piensan que a veces también somos personas y que caminamos todos los días entre ellos, así como, no sé, se me hace muy tonto, pero bueno, creo que todos hacemos esa clase de cosas, ¿no? Uh-huh. Así como creemos que todos los otakus van y, no sé, y hacen cosplay, ¿no? Y pues la verdad no. Digo, la verdad es que yo leo muchísimo manga, leo cómics. Y no soy otaku, o sea, no soy de ese estilo de otaku, ¿no? O sea, digo, no es mi estilo. Uh-huh. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Sí, creo que ahorita con esto, Cristi, acabas de llegar al punto, ¿no? Que realmente no tenemos que tener una etiqueta, no tenemos que estar levantando la bandera de algo de yo soy gamer y bla, bla, bla, sino realmente hacer lo que te gusta sin pretensión, hacerlo realmente porque te gusta, no por moda, no por lo que sea que te influencien. Pero pero que realmente estés orgulloso de eso y que no te importe lo que te digan. Miren, por ahí la gente nos sigue diciendo todo lo que les gusta. Por ahí dice, me sorprendió esto, dice, está padre. Por ahí Alex Wayne dice, yo soy arquero, sino de fútbol, de arcos y flechas. Y dice que es me genial y que es muy bueno. Wow, un deporte también muy muy padre. ¿A poco también lo practicas, Cris? La verdad no tanto que quisiera, pero me gusta el arco clásico. Uh-huh. Entonces, perfecto. Sí. Mira, por ahí dice Roberto, dice, no soy gordo, mi mami dice que soy fuertecito. Ah. Sí, sí. Dice Omar Díaz, cierto, en mis tiempos libres hago podcast o participo en podcast, siendo hater, hipster y hasta crítico mesurado. No, bueno, pues ahí está el buen Omar, un saludo. Y pues bueno, por ahí dice Lost in House, pero Taku, que no es algo despectivo. Pues algo así del concepto, pero es precisamente lo que les digo, no caer en esto. Si realmente te gustan los videojuegos y aparte te gusta, hacer algo muy contrastante, que mucha gente crea que no pueda empatar en una misma persona, pues que no les importe, e incluso te hace una persona más, más interesante, más atractiva, para conocer, ¿no? Para conocer más gente, que también es algo que me encanta de hacer distintas actividades. Conoces a tanta gente que con tantos gustos tan distintos que puedes aprender muchísimo de las personas. Cris, y cuéntame, no sé, ¿qué más te ha dejado a ti, aparte de los videojuegos, el hacer todas estas actividades? ¿Qué le recomendarías a la gente que cree que no puede hacer algo más que solamente jugar videojuegos? No sé, ¿qué podrías decirles a esas personas que creen que son solo eso y no pueden ser más que ese cliché? Mira, yo creo que el término gamer a mí me parece sumamente absurdo. Bueno, es una realidad, ¿no? O sea, digo, la verdad es que todo el mundo es gamer, digo. Mis hermanas se clavan durísimo en sus juegos, en el iPod, en el iPhone, en el iPad, lo que sea, ¿no? Son jugadoras, son gamers. Entonces, a la gente que se clava en el baño jugando Angry Birds, o sea, son gamers, o sea, nada, el término yo soy gamer se me hace súper ridículo. Yo creo que todos somos personas, y no somos una cosa. O sea, seguido cuando te preguntan, ¿tú quién eres? La mayoría de la gente responde, pues yo soy ilustrador, yo soy, no sé, como que... A lo que te dedicas, ¿no? Sí, ¿no? Y así como que no, yo soy, o sea, yo soy una persona. Y entonces yo siento que como que encasillarte tú solo en eso es tú mismo cerrarte las puertas. A mí lo que me gusta de practicar muchas cosas es que conoces mucha gente y conoces gente en diferentes ambientes. Además que como que tu mundo se expande. O sea, no solamente eres tú viendo como hacia adelante, sino que puedes ver hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás. Entonces siento que te hace mucho más... ¿Cómo es la palabra? Completo, más... Pues algo así, sino que ya no simplemente estás pensando en solo en lo que a ti te gusta, sino que lo podría gustarte o mezclar cosas, ¿sabes? Ya no es solamente una, no es solamente un camino, o sea, hay muchos. Entonces, cuando la gente llega y te dice esa clase de cosas, es que tú eres esto y discúlpame, pero soy más que eso, ¿no? Si tú crees que soy eso, pues es tu problema. Entonces... creo que la gente que a sí misma dice, es que yo soy esto, entonces desde ahí ya tienen un problema, ¿no? Porque entonces eso es lo que ellos sienten que es lo que deberían ser o que es lo que es correcto ser. Pero, pues para mí siempre es como que si me dicen así, pues ¿tú quién eres? Ah, pues soy Cristi, ¿no? Y hago esto, o sea, pero no es lo que soy. Exacto. O sea, no es que yo sea gamer, me gusta jugar, pero pues... No es así como que sea, o sea, yo soy gamer. Además me choca. Y además ese de, entonces eres gamer girl. Entonces en ese momento les doy un caso en la nariz. Porque nunca he escuchado el término gamer boy. Entonces no entiendo por qué tendría que haber gamer girls. Pero bueno. Sí, sí. Sí, y es que a mucha gente le brinca cuando ven a alguien que no cumple el estándar que la sociedad tiene como establecido. Y pues sí, como que le saca de onda. Pero creo que... A pesar de que seguimos estando medio retrasados socialmente en ciertas cosas, aún creo que se han hecho logros. Todavía falta mucho por qué trabajar, pero precisamente quería tocar este tema, es muy importante. Y ustedes lo han visto, chicos, los invitados que hemos tenido son muy apasionados en algo que les gustan. Los cómics, por ejemplo, Joy Mario Castañeda, que es un gran actor de doblaje, y desde que lo conoció, esto del doblaje le encantó y dijo, de aquí soy. El chiste es que ustedes también encuentren lo que les guste, y si les gustan varias cosas, síganlo haciendo. Por aquí ahorita en el chat leí que alguien está preguntando de cómo le hacía para un podcast o algo. Pues háganlo, si tienen ganas de hacer un podcast, si tienen ganas de escribir, si tienen ganas de hacer algo en medios digitales, anímense, háganlo, nunca saben hasta dónde puede llegar realmente esto. Y sigan eso, ¿no? Como dice Cristi, hay muchas ventajas, es esto del camino, de la búsqueda de ser más completo, de divertirte, de realmente conocer más gente, eso también es increíble. No saben cómo se puede aprender de conocer de tantas personas, y es por eso que también he tomado esta como decisión de traer más invitados, de que nos compartan sus experiencias, de qué es lo que les gusta. Aprendemos muchísimo, ¿no? De este aspecto. Bueno, por ahí la gente en el chat, les agradezco todos sus comentarios, andan con todo, qué bueno que les cayó de lujo esta invitada, que ya la conocen, pero estamos viendo otra cara más tranquila, para que vean que Chris es más que solo random, es más que solo risas, es una gran persona, una gran amiga y gran colega, y también me gusta eso, ¿no? Que conozcan a la gente por otros rumbos. Y pues bueno, no sé qué más, Chris, qué nos podrías compartir, qué más haces, más experiencias. Esto de lo snowboard que se me hace increíble, ¿no? Obviamente aquí está complicado hacerlo, sí, aquí pero también te deja algo que es salud, que es diversión, que es aprender, y creo que te la pasas muy bien, ¿no? Haciendo ese tipo de deportes extremos. Acá dice Goku que él es un loner. Yo soy loner. Yo sí puedo estar sola, digo, no necesito mucha gente. De hecho, así amigos tengo muy pocos. Pero creo que conocer a la gente y hablar con ella te ayuda a tú entender un poco más a la gente, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hobbies es, aunque no lo considero tal como hobby, sino ya es algo que hago en automático, es observar a la gente. Wow. Entonces, si tú estás hablando con alguien y realmente lo observas y te das cuenta que todo lo que dice con su lenguaje corporal, llega un momento en el que para ti es muy fácil predecir lo que va a hacer o decir esa persona. O sea, es increíblemente sencillo. Y entonces eso hace que, por ejemplo, a lo mejor un loner que normalmente no tiene mucha se me fue la palabra. Bueno, que no tiene mucha comunicación con la sociedad, vamos a ponerle. Sí. O esa habilidad de socializar tan sencilla, realmente es más sencillo. Y ayuda mucho. Sí, sí. Y la verdad es que hago muchas cosas porque siempre he hecho muchas cosas. Me divierte mucho. Por ejemplo, a los 4 años empecé ballet. Lo dejé a los 14 por un problema en la rodilla. Hice skateboard, rollerboard, snowboard. Aprendí a tocar piano, batería, guitarra, bajo. Siempre quise aprender a tocar el cello. ¿Qué wow, más? Con todo lo que nos dices, motores, parece que tuvieras como 30 y tantos años, Chris. Pues sí, es que muchas cosas eran al mismo tiempo. Jugué voleibol, natación. Ahora hago snowboard, pero solamente lo puedo hacer una vez al año. Tengo familia en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Y llego con ellos y entonces con ellos voy a hacer snowboard. La verdad es que enfermedad. Y como que cuando me dijeron eso fue como, ¿qué he estado haciendo con mi vida, no? No he terminado cosas, no he logrado nada. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Realmente estoy haciendo lo que quería hacer? Entonces fue cuando dije, no, pues sabes que me voy a dedicar a disfrutar lo que hago. Así, aunque sea ir al baño, lo voy a disfrutar. Respirar. Entonces eso hace que todo lo que haces sea divertido, sea lo que sea, ¿no? O sea, es el cambio de perspectiva de lo que tienes. Porque siempre pienso que a veces todos nos acostumbramos a existir y dejamos de vivir. Entonces la verdad es que yo ahora lo que hago, lo hago, casi todo lo que hago ya lo hago por, pues como por amor al arte, ¿no? O sea, no espero que se me retribuya de alguna manera, sino que simplemente lo hago porque quiero hacerlo. Entonces, siempre estoy así como, soy muy espontánea y soy muy auténtica siempre. Entonces, y aún así, soy loner, o sea, a pesar de que parece que no, soy loner, la verdad, puedo estar horas y horas sola, sentada en la compu, no sé, jugando o viendo películas o lo que sea, ¿no? Leyendo. Pero sí, sí creo que todos necesitamos a veces dejarnos llevar, ¿no? Porque siento que como que todo, ya a veces tenemos todo como tan planeado, tan estructurado, que como que se va la onda. Entonces sí, se me fue la onda de por qué quería llegar a esto, pero eso. No, y de hecho, sí, Chris, y ahorita ya de hecho ahí dice M. Medina que te va a robar tu frase, de vivir en vez de existir. Creo que ahí lo escribió al revés, pero qué padre, ¿no? Qué bonito que nos compartas esto, que te abras. Y ahorita tocaste tres puntos bien interesantes. Esto de ser solitario, de realmente pasarla a gusto, y que luego muchas veces también se ve muy señalado de ¿por qué no sales? ¿Por qué no tienes tantos amigos? Pues manden al carajo a esa gente. Si ustedes se la pasan muy bien, se la pasan de lujo jugando, solos, no son tan buenos, o más bien no disfrutan tanto de la compañía de la gente, está bien, si les gusta. Ahora, si es lo contrario, que son muy introvertidos, pero si les gustaría conocer más gente, pues los invito precisamente a que comiencen una actividad, inscríbanse en un curso, hagan un deporte, aprovechen internet, ahí pueden aprender tantas cosas, y luego irse a practicar allá afuera. Vayan a eventos, si van en la calle, no sé, y ven algo, una tienda o un lugar, métanse, conozcan, realmente aprovechenlo, porque como lo acaba de decir bien esta Cris, pues prácticamente tenemos una vida, no sabemos realmente qué va más allá, pero no esperen a que les ocurra o que les pase a alguien algo, para que se den cuenta de realmente lo valioso que es gastar en experiencias, ¿no? No se metan tanto en problemas tan tontos, tan torpes. Realmente aprovechen lo que les tocó, lo que tienen al alcance, y vean más lo positivo, ¿no? Realmente es muy pesado, los entiendo. Luego hay problemas que dices, caray, ¿por qué a mí, no? Los entiendo. Pues miren, en el chat ya nos están llegando, más bien en el Twitter. Les agradezco a todos los que están compartiéndonos hay sus puntos de vista acerca del tema de la noche. Por ahí dice Neto, dice, los gamers no solo salvamos el día en nuestros juegos favoritos, también salvamos vidas en los hospitales. El buen Neto dice que él es enfermero gamer. Wow, perfecto, un fuerte abrazo, Neto. Por ahí dice Juan Carlos, saludos a Cristi, gran programa el de hoy como invitada en el Push Star. Gracias, Juan Carlos, ahí le pasamos tu saludo. Y ya saben, si quieren compartir su punto de vista, díganos, ¿qué más hacen ustedes aparte de los videojuegos? No importa que no estén aquí en vivo participando, si descargaron el podcast, díganos, para que sigamos este tema durante la semana y que vean que realmente somos más que solo videojuegos. Una frase que ya se quedó para siempre aquí en el Push Start, y ustedes lo han visto, ¿no? Tan solo lo han visto con los invitados que hemos traído muy variados, y que prácticamente les ha gustado a ustedes, ¿no? Que hablemos de distintos temas, porque precisamente nos gustan más cosas. Y Chris, ahorita también le diste al punto con otro tema, ya hablamos lo de, pues, si eres solitario, pues está bien que disfrutes tu soledad, que también este gran mensaje de vida, de aprovechar, de conocer, de disfrutar esas experiencias. Y no sé, Chris, por ahí algo más que nos quisieras compartir acerca de este tema, algún otro punto de vista para seguir ahorita con el tema, Chris. Bueno, ahorita no me acuerdo, algo leí de que dice Crush que siempre es bueno tener ratos a solas, que no siempre es estar solo. Un loner no necesariamente es alguien que está solo todo el tiempo, o que solo está solo, o sea, tampoco es ermitaño, ¿no? O sea, un loner es alguien que puede estar solo sin ningún problema. Entonces, así como que, ok, ¿saben qué? O sea, estoy tranquilo así, o sea, tengo amigos, tengo todo, pero pues como que prefiero así todo tranquilo, ¿no? Entonces, creo que siempre es bueno saber estar contigo mismo, porque pues tú te vas a soportar a ti toda tu vida, ¿no? Entonces, claro. Pues digo, a lo mejor todo el mundo se va a ir, pero tú te vas a ir contigo. Entonces, si sabes aprender a estar contigo y puedes aceptar estar contigo, porque la mayoría de la gente que tiene miedo de estar sola es porque no se soporta a sí mismo. Entonces, sí, tienen issues. ¿No? Sí, sí, sí, está complicado. Pero no, la verdad es que siempre es bueno estar un momento solos. Digo, gente que puede, gente que no. Pero pues todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo miedo a... Yo le tengo miedo a la soledad, pero no en ese sentido, sino digo, claro, fuertes problemas de la infancia y así que te dejan traumado. Pero solamente me afecta cuando en ciertas situaciones, o sea, que fueron a ese trauma, ¿no? O sea, como que me evocan a eso. Entonces, pero con la gente, a mí en lo personal, rodearme de gente estúpida me hace sentir mucho más sola que si estoy sola, ¿no? O sea, rodearte de gente que realmente no le interesas me hace sentir mucho peor que si estuviera solo. Sí, sí. Entonces, es una cosa totalmente diferente. Y pues bueno, ya nos metimos acá muy personal en el asunto. Sí, sí, no, y te entiendo. No, está bien, ¿verdad? No está bien. Y ya nos pusimos nostálgicos, ya nos pusimos sentimentales. Y te vayamos la, como... la mente aquí muy... muy tristón. Muy triste. No. Vamos a lo positivo, Cris, ¿te parece? Claro. Hay que aprovechar estas ventajas. En Reset tenemos una gran comunidad. Lo vemos cada noche, en cada transmisión, compartiendo. Y es precisamente esto, que también yo siempre les repito y les reitero. Conozcan a la gente, invítenla, vamos a hacer una reunión. Jueguen videojuegos en un grupo, algo que se ha perdido lamentablemente. Pues ya saben, el Xbox Live, jugar en línea. Siempre los invito yo a que ustedes mismos hagan reuniones con sus amigos, primos, vecinos. Incluso aquí siempre les digo, vamos a hacer una reunión o algo. ¿Y qué pasó? Se me terminan echando para atrás. Pero hay que aprovechar eso, ¿no? Ahorita que estamos varios. Y de hecho tengo preparado como una sorpresa ahí para celebrar el programa número 100. No sé si vaya a ser bien en el episodio número 100 o cómo le vayamos a hacer. Pero precisamente quisiera hacer una convivencia con la gente que nos ha acompañado, que se encuentra por supuesto aquí en el Distrito Federal. Sé que lamentablemente, por ejemplo, Cris está ahorita en Guadalajara, si no me equivoco, Cris. Cris. Cristi. A ver, creo que... ¿no? A ver, ya está portando. ¿No me escucha? Ahí está, ya te escuchas. Sí, te escuchas. Estoy en Guadalajara. En Guadalajara, pero aprovechemos, ¿no? Los que estemos por acá, y si no, y si la comunidad del Push y de Reset están en otro estado, en otro país. Por ahí dice Alex Wen, yo vivo en Perú, pero mandaré a mi alma. Perfecto. Fuerte abrazo hasta Perú, mi querido Alex Wen. Y lo que les digo, júntense, reúnanse, aprovechen estos eventos de videojuegos que ya hay casi cada mes, de cómics, de todo esto. Ahí es donde pueden conocer precisamente a gente con sus mismos gustos. Hagan amigos, sin miedo. Sé que es difícil romper el hielo de acercarse, pero una vez que lo haces, realmente comienzas a conocer a la gente. Y si realmente están a gustos solos, no hay problema, pásensela así chido, como dice Chris. No tienes que forzosamente estar rodeado de gente. Luego hay gente que está rodeada de gente y está realmente muy muy sola. Pero ya no nos meteremos en esos temas. Y no sé, Chris, algo nos comentaste al principio de las cosas que haces en medios digitales. Que también es algo increíble, ¿no? Que te has podido relacionar con gente que no sé si piensas igual que yo. Pero es padre, ¿no? Por conocer gente que nunca o de alguna otra manera no hubieras podido conocer. No sé si te ha pasado lo mismo o tienes este sentimiento, este feeling de wow, qué padre conocer gente a estos medios digitales, ¿no? Creo que es una gran ventaja, ¿o cómo lo ves? Sí, claro. La verdad es que, bueno, yo creo que conocer a gente en cualquier lugar, cualquier medio siempre es divertido. Porque pues siempre como que estar conociendo a alguien... es de alguna manera emocionante, ¿no? Pues como si estuvieras saliendo con alguien, aunque en realidad no tengas esa intención como romántica. Pero siempre es como el nerviosismo, el estar conociendo a alguien. Bueno, a mí siempre me da emoción, a menos que sea alguien sumamente aburrido, que realmente no tengo mucho que decir. Pues es que cuando hay algún tema en el que realmente te puedes relacionar, porque pues gracias a que he hecho muchas cosas y me he relacionado con mucha gente, pues la verdad es que tienes muchos temas de qué hablar, ¿no? O sea, no es solamente uno. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo voy de un grupo a otro y en un grupo puedo hablar de juegos, en otro puedo hablar de coches, en otro puedo hablar de tablas de snowboard, en otro puedo hablar de ballet. Y por ejemplo, llega alguien y solamente me quiere hablar de ejercicio, ¿no? Como le digo a... Que pues todo lo que te hablan es de su dieta y de su ejercicio, ¿no? Y así como que, ah, no, pues, órale. Y pues yo la verdad no sé mucho de eso, así que pues, bueno, me retiro, bye, ¿no? Y así como con mirada extraña. Pero siempre, para mí siempre es muy divertido conocer gente nueva. Nunca sabes lo que te puede tocar, ¿no? Entonces, yo creo que privarse o cerrarse a eso es a menos que también la otra persona llegue y te así como que su pick up line o su línea de entrada sea terrible, entonces sí dices, ay, perdón, con permiso. Pero y a ver, ya que tocaste el tema, tú, Chris, ¿cuál es tu manera de vincularte con alguien? No sé, por ejemplo, estás en un evento de prensa y ves que un grupo se la está pasando bien, ¿cómo le haces para acercarte o cómo le haces? No creo que te cueste mucho trabajo, pero cuéntanos tus técnicas, ¿cómo le haces para vincularte con la gente? Normalmente busco algo en común, por ejemplo, un evento. Una playera, una gorra. De hecho, algo así. Yo creo que es de lo más sencillo. Por ejemplo, en todos los eventos a los que he ido, Cosmo puede ser testigo de eso, Cosmo, Kike, DRC también pueden ser testigos de eso. Me hago amiga muy fácil de todas las edecanes. En E3, en EGS, en donde fuera, así. Siempre puedo llegar y hablar con las edecanes súper tranquila, porque soy mujer, ¿no? Entonces, como que no se ponen a la defensiva conmigo. Porque pues imagínate que lleguen así como mil tipos y te quieran tomar una foto contigo y así como que el chiste es como tocarte, ¿no? Entonces pues tampoco. Entonces me hago amiga siempre de las edecanes. Y también, por ejemplo, cuando... Yo creo que la forma más fácil de acercarse a alguien siempre es con un comentario divertido. O sea, la risa siempre aligera los... aligera los nervios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las edecanes... es un tip muy sencillo, ya que la mayoría aquí son hombres, seguramente les va a servir. Yo lo que hago, porque soy mujer y obviamente sienten más confianza conmigo, es que obviamente pues tú ves que les ponen una ropa súper chiquita, ¿no? Entonces yo llego y no te da frío, así cosas así, ¿no? O por ejemplo digo, y a veces y nadie se ha pasado de lanza contigo, o sea, esa clase de cosas. O sea, pero pues usted, siendo un hombre, obviamente no llegas con una edecán de que, oye, ¿y no te da frío? Pues obviamente no. Y le das tu chamarra. Sí, claro. Pero yo creo que a lo mejor para llegar con una edecán o algo así, es así de que, oye, ¿no te cansas? O nadie te ha faltado el respeto. O sea, ¿sabes? O sea, tratas de ser como amistoso, pero tomando distancia, porque a la hora de que ellos ven así como que estás tomando distancia, entonces dices, ah, ok, no quiere hacer nada. Sí, sí. Porque pues si tú llegas así como súper en confianza, ¡eh, qué onda! No, pues no, ¿verdad? Obviamente van a huir de ti. Sí, sí. Lo chistoso es que, por ejemplo, aquí en el EGS, todas las edecanes son importadas. Porque todas eran o de Brasil, o de Argentina, de cierto. Colombia. Uh-huh. Realmente no había mexicanas y eso siempre me daba mucha risa. Entonces yo iba y les preguntaba que de dónde eran. que también es muy sencillo. Pero, y por ejemplo, ya con lo que es la comunidad, bueno, para mí es más fácil porque soy mujer, pero al mismo tiempo es más difícil. Porque yo tengo que llegar y hablar con ellos sin que piensen que estoy coqueteando. Uh-huh. Wow. Entonces yo tengo que pensar bien lo que tengo que decir, porque si no, entonces creen que yo estoy ahí buscando noches más de pasión, ¿no? Entonces, de hecho sí me he pasado seguido. Cuando recién entré a ¿dónde? No me acuerdo, pero conseguí algo importante. Conseguí una entrevista y alguien me dijo, oye, Chris, ¿con quién te acuestas? Así fue la pregunta. Y wow. Yo así de, ¿eh? Entonces, o sea, como que yo tengo que tener muchísimo cuidado con lo que digo. A veces digo, tiene sus ventajas ser mujer, pero al mismo tiempo tiene totalmente desventajas, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ahorita... Te nos fuiste como a un nivel súper difícil para la gente, y hablar con edecanes creo que no es un buen punto de partida, pero es tú, sí. O sea, es súper sencillo, es que ese es el error de la gente. Uh-huh. Creer que las edecanes son algo así como súper complicado. La verdad es que las edecanes están ahí porque les pagan, la verdad es que no les interesa lo que hay ahí. Sí, y ahorita... Entonces, realmente están muertas de aburrimiento. con un montón de tipos que solamente las ven lujuriosamente como un trozo de carne. Entonces la verdad es que si tú llegas y eres amable y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿No estás cansada? ¿Y te gusta esto? Así, llegas así y entonces pues es súper sencillo. La verdad es que es lo más fácil porque están muertas de aburrimiento. Es súper sencillo. Pues ahí está el consejo. Y qué buen punto. Y ahorita que hablamos de las edecanes, ahí también me salió una curiosidad. Me acuerdo que estaba, no me acuerdo que EGS fue y me y escribía para otro sitio. Me mandaron a hacer el vape report, ya saben. Y pues yo todo sacrificado, ya saben, mandando, yendo a tomar las fotos y caminando por ahí. Me así, ya sabes, oye, me vas a tomar una foto para esto, bla, bla, bla. Y me encuentra una amiga trabajando y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces tú aquí? Y yo así de, pues, no sé, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, ah, pues yo estoy cubriendo el evento y bla, bla, bla. Y me topé ahí con una amiga que igual se dedica a, pues, de decán y de modelo y ese rollo. Y fue bastante curioso, ¿no? Así como de, ah, mira este dude hablando con la chava bien casual. Y yo creo que me sentí más incómodo que me viera haciendo ese tipo de reportes. Pero bueno, a mí me mandaron, yo lo hice y total. Pero bueno, regresando al punto con Chris, es muy sencillo. Vincúlense de la manera que ustedes crean que es la más sencilla. Si van a un evento y ven a un grupo que se le está pasando bien, pues como dicen, ¿no? Analicen, traen una playera de Zelda, a mí me gusta Zelda, ah, pues órale, y siempre pasa, ¿no? A mí me gusta mucho que se acerquen, me digan, ¿a ti te gusta esto? Y le digo, claro, me encanta, y ya tenemos un punto de partida, ya nos presentamos, ya le digo qué hago ahí en el evento, tal cual. Es muy sencillo realmente, ahí se lo recomiendo que lo vayan practicando. Aunque también, obviamente, si no les sale a la primera, no se me achicopalen, no se me pongan tristes. Ya saben que la práctica hace el maestro, pero es una forma muy interesante de conocer gente. Y conozcan gente, se lo recomiendo mucho. No saben cuándo alguien les va a dejar algo, ¿no? Puede ser una persona que no vuelvan a ver en su vida, pero pues platicaron muy padre en unas vacaciones, o en un viaje, o en el camión, incluso. Llega a pasar y háganlo, ¿no? También es algo muy, muy, muy, muy divertido. Y como ahorita, ¿no? Una plática que precisamente con los invitados, con Chris, que ya nos platicó acerca de este tema muy interesante, ya nos compartió algo muy personal. Y que aprendan, ¿no? Que se vayan con algo. Es una de las de los puntos que quiero hacer con este programa y con lo que yo hago generalmente en todo lo que produzco. Me gustaría como dejarles, aportarles algo más que solo entretenerlos y que pasen un buen rato. Me gustaría así dejarlos como con un poquito de aprendizaje, de ya sea de los invitados o de su servidor. Me encantaría llegar a ese punto. Y pues bueno, retomando el tema, Cristi, cuéntanos de tu lista de pendientes. ¿Qué te gustaría hacer más? ¿Qué te gustaría, por no sé, por ejemplo, a mí yo tengo ganas de ir a escalar. Tengo muchísimas ganas. Me han dicho que es un gran deporte. Pero a Chris, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué tienes en tu lista de hacer antes de morir, de dejar este planeta? Fíjate, no tengo una lista, ¿sí? Yo creo que todo lo que pueda lograr a partir de aquí es un bonus, ¿no? Porque yo siento que muchas veces si haces como esa clase, o sea, obviamente uno tiene ambiciones, ¿no? Pero yo creo que si estás como siempre buscando algo un poco más allá, se te olvida lo que tienes justo aquí. Entonces, yo siempre he sido como más de improvisar, pero fíjate que la verdad es que no pienso en eso. No solamente es como, ok, voy a trabajar y voy a hacer lo que tenga que hacer, pues porque lo quiero hacer o porque lo tengo que hacer, y simplemente seguir con eso, ¿no? Y yo creo que alguien me dijo un día, ay, ¿cómo fue? Dice, es que yo quiero hacer esto y esto y esto para ser feliz. Yo le dije, ¿y por qué no eres feliz ahorita? Y eventualmente eso va a llegar a ti porque eres feliz. Me dijo, claro que no. Y yo, ok. Entonces, después, hablando con él, tenía un montón de peso emocional que fue sacando poco a poco, ¿no? Y entonces empezó a disfrutar los días así tranquilamente. Y entonces le empezó a pasar todo lo que quería. O sea, porque es súper chistoso. Pero cuando no te preocupas por algo de más, te llega solo. Digo, obviamente hay que ser realistas, ¿no? Tampoco. Digo, la verdad es que si se mueren por Jessica Nigri y son felices, Jessica Nigri no va a venir a ustedes. Tampoco. Pero, entonces, yo creo que todo lo... No es que lo atraigas o que, ay, sí, es que mi vibra positiva. No, pero simplemente aprendes a aceptar lo que te llega. Y la gente al ver eso reacciona bien hacia ti. O sea, como que... Entonces eso te trae a ti mejores cosas porque la gente se siente bien a tu alrededor. Y entonces como todo está así alrededor de ti, está bien, pues aunque te llegue algo malo, te llega bien. Entonces no es como que te empieza a llegar todo lo que tú querías, sino que simplemente todo lo que te llega te hace feliz o te sientes como, se me olvidó la palabra en español, pero como accomplished. Completo. Uh-huh. Entonces, sí, creo que es parte de eso, ¿no? Entonces, yo siempre trato de divertirme o de disfrutar lo que estoy haciendo. Mucha gente me dice que soy demasiado idealista o que estupidez, que tengo que crecer, madurar. Y yo creo que el hecho de aceptar todo lo que tienes ahorita, estar feliz con eso, estar cómodo y saber que, aunque puedes, o sea, claro que puedes querer más, puedes tener ambición y puedes decir, no, pues quiero un aumento, pero no es como que tu vida... de tu vida, y eso es lo que importa, y entonces todo lo demás te va a llegar algún día tal vez, pero pues te vas a esforzar por eso y vas a lograr con tus propios méritos, pero no te vas a clavar en querer lograr eso y pierdes todo lo demás de vista, ¿no? Yo creo que tener todo lo que te importa a la vista es lo más importante. Ya sé que soy acá como toda super positiva, ya, oh, sí, pero la verdad es que bueno, a mí me funciona. No. Sí. Y a veces se nos olvida, o sea, la verdad es que yo siento que sí se nos olvida muchísimo por el ritmo en el que vivimos, porque ya ahora creo que todo es como tiempo, y muévete, y aquí, y allá, y así. Entonces, por ejemplo, un día hablando con una chava, alguien me dijo de que, ay, no, pues es que, por ejemplo, ¿cómo fue el comentario? Quiero acordarme las palabras. Este comentario lo hace casi todo el país. Y es, ay, no, es que la fiesta empieza a las 7 para que todos lleguen 9:30. Y yo le dije, a ver, entonces ¿a qué hora va a empezar? ¿A las 7 o a las 9:30? A las 7 para que todos lleguen a las 9:30. Y yo, ah, ok, entonces ¿a qué hora tengo que llegar? Le dije, porque toda la hora que me digas a esa hora voy a llegar porque yo soy súper puntual. Me dice, ah, pues llegan 9. Me dijo, ah, pues a las 8 para que llegues como a las 9:30. Y yo, no, es que soy súper puntual. O sea, si tú me dices a las 7 estoy en tu casa. Y me dice, ay, me dice, qué intensa, ¿por qué tan puntual? Sí. Y entonces le dije, lo que pasa es que para mí el tiempo es demasiado importante. Le dije, tú me puedes pedir 1,000 pesos, yo te los voy a regresar. Pídeme 15 minutos y cómo te los regreso. Claro. Y se me quedó viendo así como... Le dije, no, o sea, tú dime así como, hazme perder 2 horas, ¿y cómo me las vas a regresar? Y se me quedó bien, le dije, el tiempo es lo único que no le puedes regresar a una persona. Para mí, hacerle perder el tiempo a alguien se me hace la peor grosería del mundo. Sobre todo porque hay gente que tiene el tiempo contado. Claro. O no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿no? Entonces, se me quedó viendo así como que, damn. y me dijo, no, pues 9:30. Y yo, ah, ok, 9:30, ¿no? Y me fui. Le dije, 9:30 voy a estar ahí. Y me dice, ah, ok. Pero, o sea, como que sí se quedó así como que intenta. Pero sí, a veces se nos olvida. Sí, que ¿no? Lo que menos tenemos es tiempo. Y que, o sea, a lo mejor, ahora voy a sonar fatalista, pero cada minuto que vivimos es un minuto que ya morimos. Sí, ¿no? Me encanta esta visión que nos compartes, Cristi. Por ejemplo, de repente, como mencionas, el mundo está bien loco, está bien raro. A veces pasan este tipo de cosas. Incluso a mí me pasa mucho que cuando quiero hacer algo bueno por alguien, algo apoyarlos, incluso extraños, hasta se sacan de onda, ¿no? Como de, espérate, pues, ¿qué quieres? O ¿qué vas a hacer, no? Les extraña más que alguien quiera hacer algo bueno por ellos, que gente que, ya se va cuidando porque saben que por ahí roban, o ya saben que por, si van a cierto lugar, tienen peligro en ciertas cosas, ¿no? Estamos tan mal que sí luego llega a suceder esto. Y esto de la puntualidad es bien raro encontrar, Kiris. Creo que también somos de las pocas personas. A mí me pasa incluso que hasta luego quiero llegar tarde porque sí, que siempre ando esperando. y termino llegando justo a la hora y espero media hora y una hora, y la verdad es algo bastante molesto, porque como dice Chris, el tiempo pues nadie te lo regresa, es algo súper valioso, y ojalá ustedes puedan cambiar eso. Si alguien les dice una hora, si pueden llegar bien, queden perfecto, y eso se valora mucho, ¿eh? Bueno, yo también lo valoro demasiado en no poder en no quedarle mal a alguien, ¿no? Y Chris, ya estamos llegando creo casi a la recta final de este, hemos tocado temas bastante interesantes, creo que nos vamos con este tema de que somos más que solo videojuegos. Ya ampliamos bastante actividades, conocer gente, cómo nos comportamos con la gente. Es bastante, bastante entretenido poder platicar con Chris, con la comunidad, de cómo nuestra vida, ¿no? Realmente no son solo videojuegos, somos más que solo eso. Y no sé, Chris, una conclusión con la que nos podamos despedir, algo que nos quisieras compartir, aprovechar algún mensaje para la comunidad de Reset que te está conociendo como de otra manera, de otro punto de vista, una Chris, pues no sé si más casual, pero más sincera, más normal, no sé cómo la podríamos definir, pero algo que nos pudieras compartir. Siempre soy sincera, la verdad es que siempre soy sincera, nada más que como el estilo de programa es diferente, ¿no? O sea, ese ya es el estilo de 9-bit. Y creo que hay veces que sí me he puesto así, pero es como ya el mood que maneja 9-bit, ¿no? Claro. O sea, es un estilo totalmente en broma. Pero yo la verdad, ahorita no estoy tan seria, creo que más bien, ahorita yo creo que estoy casi como profunda. Sí. Pero la verdad es que yo soy muy seria. Y pues cuando me pongo así en el mood ese como tonto, pues soy muy tonta, ¿no? Simple. Pero sí, es simple, simple-minded. Pero yo creo que el hecho de poderse adaptar a ese, por ejemplo, mucha gente que dice, esta no es Chris, ¿no? Así, porque qué rápido fue el cambio. Sí, sí. Y simplemente es como el cambio de, ok, ahorita ya no estoy en 9-bit, y es como tranquilidad total, ¿no? Entonces, porque pues también estoy así tranquila. Hace 2 semanas estaba súper agüitada y de todas maneras llegué a 9-bit y es así como ¡pum! Mood 9-bit, ¿no? Ya es como instantáneo. Sí, entra al personaje. Pero ¿qué, sí, qué claro, bueno que tuvimos? Pues es cierto, es, la verdad es que todos tenemos un personaje y o como alguna manera ya de actuar, ¿no? Porque la verdad es que todos somos actores. Ahora sí que todo el mundo dirá, es que yo no sé actuar, pero la verdad es que todos sabemos actuar perfecto. Ya que somos uno en la escuela, otro en nuestra casa, otro con los amigos, otro con tu novia, así, ¿no? La verdad es que todos somos actores. Y simplemente yo creo que se pueden unir todos y puede ser una sola persona que simplemente tiene diferentes como objetivos, porque dependiendo del objetivo que quieras lograr, es el humor, la seriedad o cómo tienes que tomar las cosas, ¿no? Pero puede ser una sola persona que a lo mejor muchos dirán, es que eres súper hipócrita. Yo creo que todas las personas somos hipócritas, porque obviamente no vas a llegar a un funeral a decir, estoy súper feliz. O sea, no, ¿verdad? Aunque te estés muriendo de ganas de gritar que estás súper feliz, porque ese día el tipo con el porque llevabas muriéndote 15 años ya por fin te peló. O sea, entonces yo creo que todos somos hipócritas, todos tenemos muchas caras, pero no por eso somos diferentes personas en cada cara, ¿no? Simplemente se llama pues inteligencia emocional y todo ese desmadre. Pero es lo que somos y es quienes somos, y a veces como que sus dos caras solo tienen dos caras. No, yo creo que no se llaman caras, yo creo que más bien son humores distintos o cosas así. Bueno, ya sé quedando súper filosófica, pero es que el tema lo prestó. Sí, sí, sí. No, y de hecho, qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Yo con Chris, la Chris que he tratado, o lo poquito que he tratado, es esta Chris, ¿no? Realmente, pues, más cercana, no sé, como lo decía, ella siempre sincera, no importa cómo esté. Pero quería también aprovechar eso, ¿no? Que conocieran la otra parte de Chris, platicar de un tema, como dice, profundo, interesante, y que también que se vayan pensando, ¿no? De qué realmente, qué les gusta, qué no les gusta, si realmente son como ustedes quieren ser o porque alguien les dijo que deben de ser de esa manera, ¿no? Que se vayan realmente con esa idea, esas preguntas, y que poco a poco se las vayan ustedes respondiendo, que las vayan descubriendo, y creo que fue un tema bastante interesante, seguramente lo tocaremos, estuvo bastante filosófico el asunto. Y pues bueno, Chris, no sé, una despedida, un comercial, algo más que nos quisieras compartir, ya aparte de lo que ya por supuesto conocemos que haces en Reset, algo más que quisieras compartirnos, Cristi. Pues no, fíjate, yo creo que nada más nada más eso. Acá si tienen una pregunta, ¿por qué decidí hacer ese personaje en 9 Bits? La verdad es que no fue como que lo decidí, simplemente se prestó a hacer esa como personalidad, pero porque así es 9 Bits, ¿no? Así como que la misma gente que está conmigo es la que hace que me ponga en ese humor. Obviamente 9 Bits es un programa meramente por diversión, para entretenimiento. Entonces, la verdad es que 9 Bits es un programa súper vacío, no es como que tenga información súper elemental, porque está planeado para hacer un break, o sea, para que la gente no piense demasiado, solamente se divierta. Entonces, obviamente no vas a atacarlos con cosas súper densas para matar como ese mood que se crea, ¿no? Pero la verdad es que 9 Bits no empezó así, pero se convirtió en eso, y pues está bien. Digo, es ahora eso y la verdad estoy feliz, es muy divertido y yo creo que no solamente es un break para la gente que escucha Reset, sino que es un break para los mismos que hacen 9 Bits, porque te ríes mucho y el reírse mucho es muy relajante y sin forzarlo, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que Darryl puso esta canción, en este momento, digo, si quieren saber qué canción, pues tienen que escuchar 9 Bits. Pero en ese momento, o sea, cuando todos escuchamos la canción, así todos los 7 que estábamos en Skype, nos carcajeamos, pero así fuertísimo. Digo, la gente no escuchó porque estaba la canción, pero no, nos carcajeamos así de que no podíamos más. O sea, la verdad es que yo casi lloro de la risa. Y entonces es así como es 9 Bits, pues. Es como un break, nada más. Está bien, y que lo tomen como eso, ¿no? No vayan a juzguen y que digan, ay, Chris, es así todo el tiempo. Pues, ah, no, siempre sí me lo dirán, pero es parte de igual. Todo. Está bien, pues ahí está, sigan a Chris en Twitter, la encuentran como @Christy, se escribe con doble Z y T y E, así que ahí la siguen, todas más ahí en el Push Start, ya la retiteamos. Cristi, pues te agradezco nuevamente por estar en tu segundo Push Start. Ahora sí que, pero esta ocasión estuviste como invitada de lujo. Y pues te agradezco cualquier cosa, ya sabes, acá andamos y esperemos le caigas pronto para, pues igual, hablar, no sé, algún otro tema, no tan filosófico, no tan... algo más relajado. Sí, algo que sí, no se preste. Se puso muy denso esto de repente. Sí, medio melancólico, pero estuvo padre, me gustó. Y para que noten, ¿no?, lo contrastante de los programas, ojalá se hayan pasado bien. Agradecerle nuevamente a Chris, escúchenla todos los jueves antes del Push Start, ahí a las 9 de la noche aquí mismo en Reset MX. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos de este programa, espero se la hayan pasado bien, se hayan ido con algo bueno o algo malo, lo que quieran, pero es lo que siempre les digo, ¿no? De cualquier situación, denle más peso a lo positivo, aprovechenlo. Y pues bueno, chicos, son la onda, les agradezco por desvelarse siempre con nosotros aquí en Reset, en cada uno de nuestros programas, sobre todo aquí en el Push. Ya vamos por el programa número 100. La siguiente semana, les doy un adelanto, va a estar por aquí también otra persona que colabora, que participa aquí en Reset, el buen Kit, el Alejandro, para hablar de un tema súper interesante, el coleccionismo. Vamos a hablar un poquito de cómo es que iniciamos todos nosotros con coleccionar cosas. Por ahí también les recomiendo que nos sigan en @ el Push Start para que chequen todo el contenido que estamos compartiendo, los podcasts, se suscriban en iTunes para que nosotros sigamos ahora sí que haciendo esto que tanto les gusta, estos programas, que nos den por ahí un apoyo. Con eso les agradeceremos lo suficiente. Y pues bueno, también un comercial rápido, mi canal lo voy a reactivar, voy a estar compartiendo varias cosas y algo respecto a este tema precisamente del siguiente programa de coleccionismo. Les voy a estar compartiendo algunas cosas que su servidor tiene, esa obsesión por coleccionar todo. Ahí ya les haré compartiendo cositas de este estilo. Y pues bueno, chicos, síganme en el Twitter, me encuentran como @larjol, estén al pendiente de todo lo que hacemos aquí en Reset MX, y pues bueno, cualquier cosa, ahí me echan un grito. Esto fue el Push Start número 98 con Cristi. Que estén bien, un fuerte abrazo y nos escuchamos el siguiente jueves aquí mismo. Que estén bien, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.